23 minutos pasan de las 11 de la mañana, así que tiempo ya para nuestra escuela de salud, como cada miércoles, y además en su horario habitual, en nuestro segundo bloque, ya después de lo que es nuestra programación especial, por ejemplo, con motivo del carnaval. Lo cierto es que se había desplazado un poco la escuela de salud un poco más tarde, pero desde hoy ya recobramos este horario. De todas formas, nuestros oyentes estaban bastante atentos y eso lo demuestra la participación también, a pesar del horario distinto en semanas atrás. Nosotros, que no es algo nuevo, vamos a ir con contenidos muy interesantes como cada semana, y ahora se lo vamos a anticipar, pero antes, como no, saludamos a nuestro colaborador habitual, protagonista de este espacio de nuestra Escuela de Salud, el doctor Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos, y buenos días a todos los oyentes de Radio Ubrique en un día más de esta Escuela de Salud, que esperemos que satisfaga a todos los oyentes. Con variedad de temas que, por ejemplo, pasarán en relación a las preguntas. Ya saben que pueden hacerlas también todos ustedes a través de los teléfonos de la radio, vía correo electrónico, las redes sociales, line, etcétera. Pero una de las preguntas que Antonio va a contestar en el día de hoy es, por ejemplo, ante la picadura de un alacrán, de un escorpión, ¿qué se debe hacer hasta que somos atendidos por un médico? El tema principal va a ser, por cierto, en el día de hoy, la dislexia, y en concreto vamos a contactar con la directora de una nueva, la presidenta, perdón, de una nueva asociación a nivel provincial, ADICA, Asociación de Dislexia de Cádiz, Lucía Alcántara, con quien vamos a conversar en unos minutos vía telefónica sobre el nacimiento a nivel provincial de este colectivo, además impulsado por los propios padres que evidentemente quieren, a través del asociacionismo, dentro de lo que es este problema que pueden tener muchos pequeños, pues darle solución, dar respuesta, por supuesto, y tener una adecuada atención para el correcto aprendizaje, además, en los centros escolares. Con eso iremos enseguida, pero para comenzar, además, otro tema de gran interés dentro del apartado de noticias sanitarias, porque ayer tarde tuvo lugar la reunión, una reunión del Consejo Sectorial de Salud de Ubrique, Antonio. Efectivamente, la Escuela de Salud, junto con otros colectivos, los colectivos que se dedican a tratar temas de salud en Ubrique, fuimos invitados por la Concejalía de Salud de Ubrique a participar en el Consejo Sectorial de Salud, también para ver un borrador del reglamento de cómo va a funcionar. Se leyó el reglamento y aquí solamente, en fin, ya los detalles los dará la concejala en su momento. Solamente decir que, como Escuela de Salud, pues la verdad estamos muy muy halagados, porque en Ubrique podemos ver cómo hay una gran cantidad de colectivos dedicados a temas de salud. Por ejemplo, allí estaban presentes colectivos como, por ejemplo, el Centro de Drogodependencia, el Centro Colectivo para la Diabetes, ADISICA, Colectivo para la Fibromialgia, Vamos Juntos, Colectivos para el Cáncer, también estaba, por ejemplo, el representante de partidos políticos, por ejemplo, estaba la concejala de Partido Socialista, y también estaba el representante de Partido Popular, también estaban, por ejemplo, el Curtido, AFA, por ellos, Alzheimer, el Centro de Mayores. En fin, yo creo que Ubrique es un referente a nivel de muchas localidades, la gran participación que tienen el pueblo en temas de salud. Todos sabemos que salud, dinero y amor canta la canción, pero que realmente es algo que todo el mundo tenemos presente, que la salud es algo muy importante, no solamente para nosotros mismos, que por supuesto, sino para nuestros hijos, nuestros padres, nuestros familiares, nuestros amigos, en conjunto de la sociedad, y en este sentido Ubrique es un referente en cuestiones de salud. Así que enhorabuena, en este caso, a la Concejalía de Salud por el interés que está mostrando, participando con todos los colectivos, como ayer, en fin, enunció, apoyando a todos estos colectivos. Estamos en este caso en colectivo de salud, promocionando también desde su propia iniciativa, la concejalía, otras muchas actividades. Ahora están en el plan local de salud, trabajando intensamente. Y la verdad, yo creo que esta Escuela de Salud de Ubrique, la Escuela de Salud Especialistas Ya, aporta también su granito de arena para que la salud sea una un aspecto más de todas las cosas positivas que tiene el pueblo de Ubrique. De hecho, bueno, pues ya anunciamos en su momento y ya lo iremos concretando, ¿no? Diversos cursos, iniciativas que tenéis en mente de desarrollar, bueno, en concreto Antonio, el propio doctor Rodríguez Carrión. Sí, lo más próximo es mañana mismo. Mañana mismo, a través de la red de Guadalinfo, de aquí de Ubrique, para toda Andalucía, va a haber un programa especial, que una charla coloquio que daré yo, para los estudiantes de bachillerato que van a empezar estudios de salud en la universidad este próximo o en las escuelas universitarias este próximo año, en el cual voy a explicar los conceptos básicos en salud que, en mi opinión, le puede ser de interés a todos estos estudiantes. Cosas que muchas veces no se enseñan en la facultad o no se enseñan en las escuelas universitarias hasta que está avanzado el curso, muchas veces hasta el final de la carrera, y que, sin embargo, los estudiantes considero que deben tener presente desde un principio, para que después, con tanta materia, tantos exámenes, tantas cosas que tienen durante la carrera, no se le olvide el objetivo principal. Y el objetivo principal es el paciente, el enfermo, el sufriente. Es decir, que las pruebas de diagnóstico, las medicinas raras, todas estas cosas, que la investigación es muy importante, pero que en último término es el paciente nuestro objetivo. En fin, de todas estas cosas pues hablaremos mañana. Eso será para toda Andalucía en directo por videoconferencia y después quedará grabado en YouTube para quien no haya podido escucharlo en directo, pues pueda escucharlo en diferido. Llevo muchos días preparándola, muchas horas, y espero que sea de la satisfacción de todos. Pues ya decimos que es el primer apunte que queríamos realizar dentro de nuestra Escuela de Salud en el día de hoy en relación a las noticias sanitarias, esa reunión en la jornada de ayer del Consejo Sectorial de Salud de nuestra localidad, que está dando los primeros pasos en esta nueva legislatura, podemos decir, y ese paso previo que además nos explicaba la delegada municipal en su momento es el del nuevo reglamento, actualizarlo y el contar con todos los colectivos. Hablaremos con ella, por supuesto, sobre los temas que se hayan abordado y un poco la también la el cronograma, ¿no?, de ver los pasos que se van a dar en el futuro. Efectivamente, eso supongo que ya en su momento, cuando ella estime oportuno, lo dará la concejala. Es decir, yo no lo voy a, en fin, yo no estoy cualificado para ello, solamente hacer referencia a esto y felicitarla como concejala de salud por fin, por la gran actividad que está teniendo en promocionar la salud en Ubrique. Y Antonio se refería y destacaba, ¿no?, precisamente el gran número de colectivos en nuestra localidad, el asociacionismo en materia de salud. Bueno, pues nosotros precisamente en el día de hoy vamos a referirnos a una nueva asociación que surge a nivel provincial, como les anticipamos en el arranque de nuestro programa. Nos vamos a marchar hasta Jerez de la Frontera, donde mañana mismo va a tener lugar la presentación de este nuevo colectivo, ADICA, como les comentamos, la Asociación Dislexia de Cádiz. Y bueno, pues tenemos a su presidenta, al otro lado del hilo telefónico, Lucía Alcántara. Bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días, Lucía. Buenos días, Antonio. Queríamos conocer, por supuesto, esta nueva asociación que, ya decimos, mañana va a ser presentada, si no me equivoco, oficialmente, en concreto en el Centro Social Blas Infante de Jerez de la Frontera, a partir de las 7 de la tarde. Y bueno, pues si te parece, Lucía, antes que nada, para nuestros oyentes podemos explicar un poco, ¿no?, ¿verdad, Antonio?, ¿qué es la dislexia? Sí, es importante, en fin, brevemente, porque yo creo que el protagonismo hoy lo tiene que tener Lucía, explicar simplemente, en breves palabras, un resumen de qué es la dislexia. Pues la dislexia es una dificultad del aprendizaje en la capacidad que tiene un niño para leer o para escribir, y que está por debajo de su nivel de inteligencia. Es decir, que un niño que tiene una inteligencia normal o muy elevada, porque ya veremos después algunas personas célebres, muchas personas célebres, que han destacado en todos los aspectos, en la política, en el arte, en la música, en todo, y sin embargo, con una gran inteligencia, tiene este problema de dislexia, que es dificultad para leer o escribir. Entonces, y eso en el aprendizaje pues repercute mucho, y muchas veces a estos niños, en fin, todos lo hemos visto, muchas veces por desconocimiento de este trastorno, que se dice, es que mi nieto no sirve para estudiar. Es que los hermanos de mi niño sí sirven para estudiar, pero mi niño este es para trabajar, pero este no sirve para estudiar. Y a lo mejor lo que tiene es un problema de dislexia. Hombre, a lo mejor la dificultad para aprender está en que no ve bien o no escucha bien, tiene un trastorno del oído o de la vista, de algún tipo de esto. Entonces, eso es lo primero que hay que descartar, que tenga un problema, ya digo, en la audición o en la vista, que le impide llevar bien la clase. Pero una vez descartado este problema de aprendizaje, pues entonces hay que pensar en la dislexia, que tenga un pequeño trastorno, ya digo, que diagnosticado a tiempo y corregido a tiempo, pues hace una vida normal. Y ya digo, Bill Gates, por ejemplo, que es uno de los más ricos del mundo y un genio, pues era disléxico, es disléxico, así que no es un trastorno que le impida en absoluto llevar una vida normal cuando se diagnostica a tiempo y se está tratado a tiempo y se trabaja con paciencia. Es decir, Lucía ya nos va a decir el resto. Pues con Lucía, por ejemplo, vamos a comentar, vamos a informar a nuestros oyentes sobre el nacimiento de esta nueva asociación, que imagino, Lucía, sobre todo surge precisamente porque veis que a lo mejor no se detecta lo suficientemente pronto, ¿no?, la dislexia en los pequeños, e incluso para mejorar lo que es la atención a ellos, ¿verdad? Exactamente. Principalmente creemos que es uno de los grandes problemas que nos encontramos tanto las familias como el profesorado. Un diagnóstico precoz de esta dificultad de aprendizaje podría favorecer en la educación en igualdad de un gran número de alumnos. Estamos hablando que un 10% de la población tiene dislexia. Si lo llevamos a la práctica de una clase, pues en una clase de 30 alumnos puede haber alrededor de 2-3 niños con dificultades de aprendizaje. Dentro de la dislexia muchas veces se confunden porque lo que más se conoce de la dislexia es que o tienen falta o giran letras, pero esa realmente no es la definición correcta, muy bien lo ha dicho el doctor. Comprende concretamente la dificultad en la lectura y la escritura, pero sí es verdad que se le puede sumar pues la disortografía, que es la falta de ortografía, o la disgrafía, que es el giro de las letras. Entonces son sinceramente cuestiones que se nos quedan un poco fuera de lo que es la percepción concreta. Hay veces que nos encontramos que pues a nuestro hijo le cuesta mucho comprender lo que lee, o pierde con facilidad la atención, tiene una memoria a corto plazo deficitaria, no controla lo que es el espacio y el tiempo. Es decir, por ejemplo, le cuesta muchísimo aprender las horas del reloj, le cuesta algunas veces también las operaciones matemáticas. Y nosotros, los padres, vemos que, como decía también el doctor, que nuestros hijos se esfuerzan muchísimo, pero que los resultados no son acordes al esfuerzo que hace el niño cada día, que pasa muchísimas horas estudiando o haciendo sus tareas y que al día siguiente tiene un examen y se quedan bloqueados y no son capaces de expresar todo el conocimiento que tienen. Entonces, es cierto que a no ser que tenga una disgrafía muy severa o una dificultad a la hora de escribir con los giros de letra, si no lo tienen, es difícil detectarlo, y ahí es donde queríamos entrar nosotros, en dar a conocer las características concretas que tiene la dislexia para que el padre, cuando se enfrente al día a día de su hijo en casa, pueda verlas y trasladarla la inquietud a su profe, este a su vez también lo reafirme y luego sea el orientador el que haga el diagnóstico, porque es a quienes le corresponden. Muchas veces en el cole estos chicos pues son tachados pues que se distraen muchísimo, es que bueno, parece que son un poco vagos, que se cansan, que siempre están cansados, y realmente es que no sabemos ver bien las características ni en casa ni en clase. Entonces los padres nos encontramos muy perdidos, y de ahí parte la asociación en ofrecernos a dar apoyo y a dar información tanto a los padres como al profesorado que así lo necesite y nos lo pida. Pues me llama la atención, Lucía, lo que estabas comentando del problema de que muchas veces los padres y muchas veces profesorados, entre tantas ocupaciones, en fin, pues no se percatan. Y yo veo que existe un gran problema aquí, que también es el problema emocional. No solamente de la familia o de los padres, que ven que su niño no progresa como los hermanos, por ejemplo, sino que en un niño que está, en fin, aprendiendo a leer o que ya es mayorcito, que ya sabe pero que no lleva el mismo ritmo de los alumnos, eso le puede crear un complejo de inferioridad o del torpe de la clase o de los más atrasados de la clase, que muchas veces se considera como que es un vago, que él va a su bola, que no tiene interés y es simplemente que tiene un pequeño trastorno que no se le ha corregido, como aquella persona que, por ejemplo, es miope y no ve bien la pizarra y va a atrasar la clase simplemente porque no puede seguir la explicación del profesor, y llega un momento en que puede hasta aburrirse y ya crearse una especie de complejo de que se considera así, que yo no sirvo para estudiar. No sé qué opinas sobre esto. Pues estoy completamente de acuerdo con usted, Antonio. Nosotros creemos que el mayor daño del no diagnóstico a tiempo es el daño emocional. El daño emocional para estos niños, porque además la parte del cerebro que ellos tienen mayor, más desarrollada, es la parte de la sensibilidad, de la creatividad. Entonces son personas muy sensibles y realmente uno se tiene que sentir muy mal cuando después de mucho esfuerzo lo único que recibe son desaprobaciones, tanto por la familia con la mejor intención, por supuesto, y también por parte del profesorado, porque a lo mejor, no sé, ellos pueden pensar o llegan a casa y le podemos decir, es que traes una notita en la agenda, es que hay que ver que siempre se te olvida el cuaderno que tienes que llevar, o es que has hecho un ejercicio que es incorrecto, es que si ellos copian de la pizarra necesitan el doble de tiempo que los demás compañeros para copiarlo, porque tienen problemas de conciencia fonológica, es decir, ellos si están leyendo, al pasarlo a escribir es un sobreesfuerzo. Claro, nosotros los papis les reñimos porque en la nota de la agenda pone que hay que ver que esto. Luego el profe, pues a lo mejor le dice con la mejor voluntad, por supuesto, no vamos a discutir eso, pero sí es cierto que lo que escucha es que tú no estás atento, es que tú siempre estás pensando en las musarañas, y cuando tú estás escuchando mensajes negativos continuamente, eso te mina la autoestima, pero es más, te sientes mal no ya por lo que te dicen los demás, sino porque tú mismo como compañero de clase ves que el resto de compis llevan un ritmo normal que tú no eres capaz de seguir. Entonces tenemos que ayudar mucho en la detección para prevenir el daño secundario que se hace, que es el nivel emocional. Me gusta muchísimo lo que has hablado de las gafas y la miopía, porque así es como nosotros explicamos las adaptaciones que tienen que tener estos niños en clase. Las adaptaciones son no significativas, quiere decir que van a tener el mismo material que estudiar que el resto de compañeros, pero sí es un cambio o una adaptación metodológica. ¿En qué consisten las adaptaciones metodológicas? Pues son muy sencillas. Por ejemplo, el niño aprende de manera visual. Ellos, si tienen un sistema, por ejemplo, de PowerPoint, o bien un vídeo, o bien una explicación oral, para ellos es muchísimo más fácil entender lo que ven o lo que escuchan que entender lo que leen. Entonces, por ejemplo, los exámenes tienen más tiempo a la hora de realizar los exámenes. Está dentro de la normativa que ha publicado la Junta de Andalucía en las últimas instrucciones del 22 de junio, vienen estas adaptaciones. Es decir, más tiempo para realizar los exámenes. Si tardan más en leer, necesitarán más tiempo para poder hacer el examen en igualdad de condiciones con respecto a sus compañeros. Por ejemplo, también la letra en los exámenes debe ser mayor, en Arial, no cursiva. El interlineado tiene que ser también mayor. Normalmente le ponen los folios en A3. Todo para que el tema de la lectura, no, como ellos tienen retrocesos a la hora de leer, pues les facilite enfrentarse a los exámenes en igualdad de condiciones. De ahí el símil de las gafas para los miopes. Estos niños necesitan las adaptaciones que tienen recogidas en normativa. Así que, evidentemente, lo indispensable es una detección precoz Así que, Lucía, para a lo mejor algunas personas que nos estén escuchando, algunos padres, y puedan verse identificados, ¿no? Sí. ¿Cuáles serían los signos de alerta sobre los que tendríamos que estar atentos, tanto los padres como, por ejemplo, los profesores? Pues mira, nosotros hemos elaborado una cartelería, porque en función a las edades de los niños van variando algunas de las características. Por ejemplo, dentro de las edades de 3 a 6 añitos, que aunque no se hace el diagnóstico hasta que llegan a primaria, pero sí ya hay algunas señales de alerta que podemos tener en cuenta. Por ejemplo, tienen un desarrollo del vocabulario más lento y un retraso en el habla. Se pueden considerar inmaduros con respecto a los niños de su misma edad. Tienen dificultad para memorizar los números o las rimas, las canciones. Algunas veces confunden derecha con izquierda. Confunden también o les cuesta mucho entender el concepto de ayer, de hoy o de mañana. Otra cosa muy destacable es que les cuesta seguir varias instrucciones seguidas. Tú le das una instrucción y ellos comprenden perfectamente, la hacen y pueden seguir. Pero en el momento que das tres instrucciones se quedan como un poco bloqueados. Falta de atención. Tienen dificultad o torpeza para los juegos de equipo, de fútbol o de baloncesto. También alguna dificultad en la motricidad fina. Algunos también tienen falta de control a la hora del manejo, como hemos dicho, de tijeras o lápices, entraría dentro de la psicomotricidad fina. Un poco así serían los primeros indicios en los que tendríamos que estar un poquito alerta. Y ya luego pasamos a la edad de 6 a 12 años y van incrementando. Por ejemplo, las tablas de multiplicar suelen ser una de los signos que les cuesta bastante, o como hemos dicho, aprender las horas del reloj. Eso sí que es una de las cosas que más les cuesta. Luego también tienen una baja comprensión lectora y cometen muchos errores a la hora de expresar lo que saben, sobre todo por escrito. También tienen algunos de ellos dificultad para las reglas ortográficas, ¿vale? En este caso estaríamos hablando de su ortografía. También tienen muchos despistes en la desorganización, tanto en la escuela como en casa. Copiar de la pizarra al cuaderno les cuesta mucho sacrificio y nunca terminan a tiempo. Son una serie de características que hemos recogido dentro de una cartelería que queremos mandar a todos los centros y que esté a la vista tanto de papis como de profesores para que, bueno, ellos hagan un control interno y decir, pues mi niño podría ser. Luego existen unos protocolos que tenemos a disposición de tanto el profesorado como los padres que lo soliciten en función a cada etapa educativa, que estamos a la disposición de cualquier persona que nos lo pida de ofrecérselo. Lucía, respecto a lo que has estado diciendo, me llama una cosa la atención, y es que estos niños, muchas veces uno de los problemas que pueden tener es expresarse en la escritura, porque la letra no le sale como los demás niños, más grande, más chica, o los intervalos, y que muchas veces se expresan ante esta dificultad, pues en un examen, a lo mejor, para ellos lo mejor sería un examen oral, porque ahí no tienen problema, y por tanto, si independientemente de que se le enseñen estrategias para que la escritura vaya mejorando, quizás fuera conveniente, bueno, yo creo, por lo que he deducido, que el diagnóstico precoz, además de permitir una actuación precoz para estas pequeñas dificultades, también le permite al profesor, al maestro, que a la hora de hacer un examen general, pues estos chicos, mientras ellos van adquiriendo las habilidades que necesitan, pues mientras tanto, pues quizás sea mejor hacer un examen oral para que estén igualdad con los demás niños de la clase, porque si no, si le da un tiempo limitado para contestar una serie de preguntas a todos los niños, estos niños llevan desventaja, mientras que si le hacen en este caso un examen oral, pues a lo mejor el crío se defiende mejor, ya digo, esto hasta que ya se iguale aproximadamente con el paso del tiempo y del tratamiento al resto de los niños. Es decir, que no es que vaya ninguna preferencia especial de decir que lo voy a hacer, no, no, simplemente es darle la herramienta para que pueda desarrollarse igual que le damos al chico, como hemos dicho, yo por ejemplo soy miope, es decir, igual que a un chico le damos gafas para que pueda ver la pizarra igual que los demás alumnos, pues también a lo mejor un examen oral o con otras técnicas para que realmente no tenga desventaja respecto a los demás alumnos, ya digo, mientras se le hace el tratamiento adecuado. Exactamente, Antonio. Es una de las adaptaciones que están recogidas también en normativa, la posibilidad de exámenes orales. Para ellos es muchísimo más fácil expresar lo que saben que ponerlo por escrito, porque tienen grandes dificultades a la hora de la redacción. Sí, también es importante, dentro de la normalización que queremos hacer de la dislexia y el resto de dificultades de aprendizaje, la normalización en las aulas, porque hay veces, como tú has indicado, que no comprenden los mismos compañeros por qué a este chico, a mi compañero, le dan una serie, entre comillas, ventajas. No son ventajas, son igualdad. Porque igual que tú has dicho que al miope se le pone gafas o a la persona invidente se le evalúa con el sistema Braille, pues a estos chicos hay que darle las adaptaciones para que estén en igualdad de condiciones. Pues la normalización en las aulas también se hace de una manera muy fácil, que también la estamos poniendo en práctica a través de la asociación. Por ejemplo, se puede trabajar con los chavales el hacer un trabajo sobre determinados personajes famosos, llámese Bill Gates, llámese Walt Disney, llámese pues Steven Spielberg, llámese Einstein, y hacen un trabajo sobre estas personas y se pone una apuesta en común y dicen, bueno, ¿qué tienen estos señores en común? Pues nada, pues todo, pues esto, pues no sé qué, pues todos tienen en común que son disléxicos, y a raíz de ahí se explica qué es la dislexia. Otra metodología en la que también nosotros intentamos llevar a las escuelas es que se le hace a los chicos un dictado y se le dice, vamos a hacer una prueba, un dictado, pero con la mano contraria a la que habitualmente escribí. Entonces ellos ven la dificultad que tienen a la hora de seguir el ritmo que el profesor marca en el dictado, ¿no? Y lo mal que sale la letra, luego no entienden lo que han puesto. Entonces, una vez que hacen el dictado, bueno, ¿por qué hemos hecho esto? Pues queremos que sepáis cómo se siente vuestro compañero, si es que quiere decirlo el chiquillo o no, cómo se sienten las personas que tienen dislexia y lo que les cuesta copiar de la pizarra o lo que les cuesta seguir el ritmo de la clase. Para normalizar la comprensión, ¿qué hacemos? Pues ponemos un texto, o bien en portugués, o bien en catalán, por ejemplo, una lengua que pudiéramos entender algo, pero no llegamos a entenderlo todo. Y empezamos, bueno, ¿qué has entendido? Bueno, no entendemos nada, si es que está en otro idioma. No, no, léelo una segunda vez, ya entiendes un poquito más. Bueno, pero no entendemos del todo, léelo una segunda. Y entonces le decimos, esta dificultad es la que se encuentra tu compañero cuando se enfrenta a un texto cada día. Tiene que leerlo 3 veces para comprender lo que se está poniendo. Ahí entonces sus compis ven que no es una ventaja la que se le da a su compañero, sino que es una igualdad para que ellos tengan las mismas oportunidades. No sé si creo que puede ser muy interesante para que se forme parte del grupo y no se pongan como en un punto de mira del resto de compañeros. Mm-hmm. Y al hilo de lo que comentaba Lucía, ¿no? Simplemente como dato, apuntar algunos nombres, ¿no? De personas con dislexia, y estamos hablando de celebridades que han marcado la historia del mundo, la historia de distintas civilizaciones, bueno, y bueno, lo que son personajes contemporáneos, como por ejemplo Leonardo da Vinci, Pablo Picasso, Thomas Edison, Albert Einstein, Graham Bell, son solo algunos ejemplos de personas con dislexia. Podríamos hablar de muchísimos más: Beethoven, Mozart, Winston Churchill como político destacado, John Lennon como músico. Ya decimos, son solo ejemplos. Y digo esto, bueno, al hilo de la pregunta que te iba a realizar a continuación, ¿no? ¿Puede un niño con dislexia tener éxito escolar? Pues evidentemente parece que con la adaptación, la metodología que nos comentabas, perfectamente, ¿no? No solo eso, sino exacto, llegar hasta donde han llegado estas personalidades, ¿no? Exacto, sí, yo creo que es lo más importante, normalizar la dislexia. Entendemos que, como hemos dicho antes, el doctor ha dicho muy bien, las personas con dislexia tienen un coeficiente intelectual medio alto, y por tanto únicamente necesitan una detección precoz, unas adaptaciones a nivel del sistema educativo adecuadas y pues lo que necesitamos todos en general, que es empatía por parte de las personas que estamos rodeados, ¿no? Que primero ellos mismos se entiendan, se acepten y se conozcan, porque ellos son capaces de encontrar herramientas para solventar esas dificultades. Porque si a un chico se le tiene que pasar el libro en vez de en papel a través de grabadoras o a través de libre de liberación, ¿no?, que se llaman estos libros, y podemos pasarle todo de manera visual, vamos a hacer que ellos se puedan desarrollar a nivel académico y a nivel personal con total normalidad y, por tanto, conseguir todo aquello que se propongan siempre con esfuerzo y trabajo, como todos tenemos que hacerlo. Por cierto, como colectivo, como asociación que ya decimos, os presentáis mañana precisamente en Jerez, ¿qué reclamáis? ¿Qué debe hacerse más desde la administración, por ejemplo, para mejorar la atención y esa adaptación, ¿no?, de los pequeños con dislexia? Sobre todo incidir en la necesidad de un diagnóstico en primaria. Es fundamental que los niños tengan un diagnóstico. Sí podemos tener alertas, de hecho están implantando en muchos centros un nuevo programa que es muy interesante, que se llama Le Educa, y se están implantando en Andalucía en bastantes centros, ya se ponen en infantil, pero sí es cierto que hasta primaria no podemos detectarlo, pero es fundamental los recursos necesarios para que ese diagnóstico se haga en los primeros años de primaria. Entendemos que los profesores tienen 30, 25, 28 alumnos por clase. Necesitan unas herramientas fáciles que les permita detectar dentro del grupo de clase una posible dificultad de aprendizaje. Para ello existen estos protocolos que hemos hablado, que son una batería de preguntas que el profe se hace en las determinadas áreas de la educación y que le pueda alertar. En el momento que el profesor tenga esta alerta, necesita la valoración de un orientador. Es tan complicado que un orientador que tiene que atender a 3 centros de primaria en una sola semana pueda evaluar a estos niños, y no solo estos niños, se encuentran con muchos otros tipos de dificultades, ¿no? Pero es cierto que el recurso de los orientadores se queda muy escaso, muy escaso. Es necesario que lo están haciendo, hay que reconocer desde la Junta de Andalucía el esfuerzo que están haciendo por dar a conocer qué es la dislexia y cuáles son las características. Se está haciendo con el nuevo protocolo y las nuevas instrucciones que han salido. Pero sí tenemos que dar recursos para que estos orientadores tengan posibilidad de atender a todos los niños con estas necesidades. Actualmente, pues la verdad, pues no los tienen. Uh-huh. Esa es una de las bases principales. Y luego también formar, una vez que se tiene algún niño, que en todas las clases habrá chicos con dificultad de aprendizaje, formar al profesorado para que se vean que las adaptaciones no son ventajas, son igualdades para todos los niños. En Andalucía luchamos por una educación en igualdad y tenemos que llevarla a cabo. Creo que es importante la información y la formación tanto para profes como para padres. Lucía, después de lo que nos ha estado diciendo durante esta entrevista, yo creo que a muchos padres o familiares o amigos de personas o de niños que tienen algún tipo de este problema, unos más acentuados y otros niños menos, como es lógico, pero se le habrá encendido una luz roja de alerta pensando que mi nieto, mi sobrino, mi hijo puede que el fracaso escolar o el atraso escolar que quizá hayan detectado puede que sea debido a algún problema relacionado con la dislexia. lo ha expresado perfectamente cuáles son los signos de alarma. También cómo la administración sanitaria, la administración educativa a nivel andaluz, yo creo que también a nivel de España, pero en fin, estamos hablando de Andalucía, se ha puesto las pilas, está haciendo un gran esfuerzo, pero claro, es muy complejo porque todavía los orientadores escolares son escasos, muchos temas que tienen que atender dentro de la comunidad educativa, y entonces la Asociación para la Dislexia en Cádiz, pues es una alternativa también válida, complementaria de lo que está haciendo la administración, para que estos padres, estos familiares que tienen ahora la luz roja encendida, pues vean una ventana abierta, una luz donde poder guiarse. Y la pregunta viene por sí sola. Después de lo que nos ha explicado, y lo hemos visto todo tan claramente, nos gustaría, ya digo, porque la administración ahora mismo todavía no tiene recursos suficientes, ¿cómo podríamos contactar con la Asociación de Dislexia de Cádiz para que a través de los trísticos o la información general nos puedan informar? Porque este programa de la Escuela de Salud de Radio Ubrique, además de escucharse a través de la antena, también tiene una página web que es vista en muchas otras localidades, no solamente de Ubrique, sino de muchos sitios, y entonces pueden estar interesados en contactar con vosotros. ¿Cómo sería este contacto? Bueno, actualmente tenemos un correo electrónico que concretamente es dislexiacadiz@gmail.com. Repito, dislexiacadiz@gmail.com. O a través de nuestra página de Facebook, que es Asociación Dislexia Cádiz. Por cualquiera de los medios nos mandan un email y nosotros nos ponemos en contacto con ellos. Estamos, creando la página web, porque, claro, ahora mismo los recursos son muy escasos y están colaborando pues de manera altruista muchísimas personas, y concretamente pues estamos en ello, en lo que es la creación de la página web. A disposición de cualquier persona que nos lo solicite o entidad, tenemos tanto la cartelería con las características según las edades como el tríptico informativo de la asociación a disposición de cualquier persona que nos lo pida. Y, por supuesto, pues también queremos agradecer el acogimiento que hemos tenido tanto por parte del CEP, del Centro de Formación de Profesores, como por parte de los equipos de orientadores de secundaria y de primaria. También nos han recibido en el equipo técnico provincial de la Delegación de Educación, en orientación educativa, nos han recibido, hemos contado con su colaboración en todos los aspectos y queremos comunicar a los padres y al resto de profes que realmente ahora mismo hay mucha inquietud por dar a conocer esta dificultad de aprendizaje, por normalizarla, y creo que esto es un trabajo de equipo. Tenemos que ir de la mano la administración, las asociaciones, el profesorado y los papis, y seguro que llegaremos a buen puerto. Pues nosotros vamos a agradecer, por supuesto, muchísimo a Lucía Alcántara, como decimos, presidenta de ADICA, esta nueva asociación de dislexia de Cádiz, que se ha creado, que están haciendo en estas fechas, y que, bueno, pues si alguna persona además puede acercarse mañana por Jerez, van a estar a las 7 de la tarde con esa presentación oficial y mesa redonda, la dislexia, un trastorno invisible, la pregunta, detección y actuación. Mañana a las 7 en el Centro Social Blas Infante de Jerez de la Frontera, aunque, como nos decía Lucía, pues a través de dislexiacadiz@gmail.com o en Facebook, buscando simplemente Asociación Dislexia Cádiz, también pueden contactar con este nuevo colectivo y, bueno, pues contar con, por ejemplo, esos primeros folletos informativos, contar con el asesoramiento que le van a proporcionar. Lucía, no sé si hay algo más que apuntarnos. Únicamente quería agradecer a los ponentes que vamos a tener en la mesa redonda, porque son grandes profesionales de la materia, llevan muchos años trabajando en ella y, bueno, nos dieron un curso en la Universidad Internacional de Andalucía en Baeza este verano. Entre ellos están Araceli Salas, que es presidenta de DIFAN y gran luchadora por este colectivo, y también está Jesús Gonzalo, que ha trabajado de la mano con la Junta de Andalucía, además de ser psicólogo y logopeda, y llevar también la presidencia de la Asociación de Dislexia en Andalucía. por supuesto, con Aurora Linares, que también colabora con nosotros del gabinete de ICE Clinic Jerez. Y todos están apoyándonos y acompañándonos en este bonito camino. Lucía, mira, antes de despedirte, un oyente, por ejemplo, nos pone un caso en concreto y nos pregunta, ahora iba a hacer la pregunta evidentemente también a Antonio, pero bueno, pues la planteamos ya que estamos dentro de lo que es este tema hoy de la dislexia. Nos habla un oyente de un niño de 9 años, nos dice con buenas notas, es zurdo, le cuesta recortar y colorear, pero en todo lo demás va bien. Entonces se preguntaba, por ejemplo, si podría a lo mejor tener dislexia o no. A ver, discúlpame un momento antes de contestarte a la pregunta. Sí, sí. Me ha olvidado mencionar que también nos acompaña la delegada de Educación del Ayuntamiento de Jerez, que también estamos recibiendo mucho apoyo por parte de ellos, además de otros ayuntamientos que también están colaborando, como Guadalcacín y demás. Y no quería dejar de nombrarlos porque sí, sí. La verdad es que es muy importante para nosotros esta ayuda. Respecto a la pregunta que hacía el oyente, a ver, en lo que es el diagnóstico, corresponde al profesional que tiene que hacerlo. Sí, les aconsejo que lean sobre dificultades de aprendizaje, que lean sobre dislexia, que lean los protocolos que hay. Este chico me ha dicho, ¿de cuántos añitos? 9 años. De 9 años. Entonces, tenemos un protocolo de actuación concretamente para la segunda el segundo ciclo de primaria. Entonces, que ellos, al leer las preguntas, vayan marcando, y si hay un número considerable de respuestas afirmativas, que trasladen su inquietud a su profe. Este, a su vez, también elaborará este cuestionario y, en virtud a lo que estimen entre los dos, se trasladaría a lo que es el orientador, que a fin de cuentas es el que tendría que hacer el diagnóstico, porque así es un poco complicado. Con más datos, evidentemente, pero bueno, agradecemos en cualquier caso al oyente, por supuesto, hombre, que también, claro que sí, evidentemente, pues se haya interesado al respecto, y todas las preguntas que quieran realizar, y nosotros además les ofreceremos el contacto y les recordaremos cómo contactar con la Asociación Dislexia Cádiz. Pues Lucía, lo dicho, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote de verdad que nos haya acompañado durante todos estos minutos. Para, además, que hayamos podido aprender, ponernos al día y conocer, ¿no? Bueno, pues todo lo que respecta a la dislexia y a esa posibilidad, evidentemente, de adaptación y la importancia, ¿no?, de la detección precoz, sobre todo. Así que, Lucía, lo dicho, Lucía Alcántara, presidenta de ADICA, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad que nos habéis dado, y estamos a vuestra disposición para lo que podamos trabajar en equipo. Seguiremos en contacto. Gracias. Lucía. Muchas gracias. Un saludo. Sí, Lucía. Dígame. Nada. Simplemente decir que ha sido un placer en la Escuela de Salud, en este programa, pues tenerte con nosotros, decirte que esta Escuela de Salud está abierta para aquellas noticias que considere oportuna darle a los ubriqueños acerca de la dislexia o cualquier otro tema relacionado, y que hacemos votos para que la reunión de mañana sea un completo éxito, que seguro que lo será. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Antonio. Ha sido un placer. Gracias, buenas tardes. Decimos ya buenas tardes porque son las 12:05. Hay más cuestiones que queríamos abordar en el día de hoy. Simplemente había un dato, ¿no?, que apuntaba, por ejemplo, este oyente. Seguro que, bueno, pues sin ninguna mala intención ni nada, pero habla de una persona zurda. Hay que decir que una persona, por ser zurda, no tiene ningún tipo de... es lo que quería preguntarte, ¿no? Que desde el pasado, desde, no sé, hace muchos años, como que parece que si una persona es zurda, como si tuviera una dificultad especial, y no tiene por qué, absolutamente ninguna. Yo tengo 2 hijos zurdos. Tengo 3 hijos y 2 de ellos son zurdos, y sin problema ninguno. Después tengo una sobrina, una hija de mi hermano, es zurdo, sin problema. Lo que sí que es cierto que hay a lo mejor algunos objetos que no están adaptados para esas personas, ¿no? Exactamente, hay muchas cosas que están adaptadas para las personas diestras, ¿no? Pero que es lo que decía Juan Carlos, que en cierto tiempo atrás muchas veces hasta se obligaba a los niños a escribir con la derecha siendo zurdos. Sí. Así que realmente no tiene ningún significado. Es decir, que una persona puede ser diestra o zurdo, a unas veces a lo mejor predominan más los diestros, pero que no hay ningún problema en que una persona sea zurdo, ni mucho menos. Bueno, pues simplemente como dato, digo, porque me había llamado la atención y es verdad que desde el pasado parece que viene eso arrastrándose y no tiene ningún tipo de sentido, ni base científica, ni nada. Nada. Quería que sobre todo Antonio lo confirmase. Uh-huh. Y bueno, pues ya dentro del apartado de preguntas, para finalizar, Antonio, decíamos en el arranque, bueno, vamos a fijar hoy en el alacrán, como le decimos nosotros, escorpiones. ¿Qué se debe hacer hasta que es atendido por un médico, una persona a la que le ha picado un alacrán? Ahora que ya llega el calorcito, frecuenta las excursiones al campo y es frecuente las picaduras de los bichitos. Otro día hablaremos de otros bichitos, en este caso del alacrán, que es relativamente frecuente en nuestra zona. Es decir, que por aquí es una zona de muchos alacranes y a veces, pues, al meter la mano debajo de una piedra para arrancar una piedra o para hacer cualquier cosa, se levanta una piedra o sin levantarla también salen y te puede dar, normalmente pican en los dedos de las manos o en los pies. Es lo más frecuente. Y es una picadura muy dolorosa, duele mucho, que normalmente en personas adultas sanas pues no causa nada más que el dolor y la inflamación, pero que en niños y en ancianos pueden darle problemas serios de baja tensión y pueden, en fin, que pueden darle más problemas. En estos casos, lo correcto, como en picaduras de este tipo, es frío. Si estamos en el campo y hemos ido de excursión, llevaremos a lo mejor bebidas frías o cosas frías, pues una lata de gaseosa fría, pues aplicarla. Si llevamos hielo, porque llevamos una nevera en el coche con hielo, pues en una bolsita de plástico se pone el hielo, un pañito alrededor para que no esté en contacto directo con la piel y aplicar frío. ¿Por qué? Porque con el frío los vasos sanguíneos se contraen, pasa menos sangre y entonces pues el veneno tarda más tiempo o pasa más lentamente desde la picadura a la sangre. Y entonces no es una reacción de golpe. Entonces va pasando lentamente y el cuerpo se va adaptando. De todas maneras, si es un niño o una persona mayor o cualquier persona que note que se siente mal, que tengo sudores fríos, que se me parece me baja la tensión, por supuesto, en todos los casos, llevarlo a urgencias, llevarlo a centro de salud, a urgencias, para que allí, si hace falta, pues observarlo y ponerle tratamiento adecuado. Pero lo fundamental es frío. Y si una persona, ya digo, pierde el conocimiento o tiene mareos, acostarla, procurar que no mueva ese brazo o no mueva esa pierna, porque al moverlo la circulación se hace más rápida y pasa el veneno más rápidamente. Es como si fuera una fractura, tratarlo como si se hubiera roto un brazo, que es inmovilizarlo, que no lo mueva para que la sangre no corra más a prisa y llevarlo al centro de salud. No hacer nada, ni darle cortes, ni hacerle cosas raras. Frío y reposo. Y llevarlo al centro de salud para que allí lo observen o le pongan el tratamiento que consideren oportuno. Uh-huh. Es lo único que hay que hacer. Frío y llevarlo al centro de salud. Así que siempre que pique un escorpión hay que ir al centro o de salud. O una abeja, una avispa, ¿no? Hay personas que son alérgicas a eso. Depende de pues el tratamiento viene a ser el mismo, lo adelantamos ya. Frío, frío, con una, en fin, una lata refresca fría o hielo envuelto en un paño para que no esté, para que si no el hielo en contacto con la piel quema. Y entonces, pues, evitar que lo mueva, que no empiece a correr, si le pica, a la patita coja como si se hubiera roto una pierna o como si se hubiera roto un dedo. Y llevarlo al centro de salud y ya está, pero frío. Pues con esa pregunta nos vamos a quedar en el día de hoy y esa respuesta por parte del doctor Antonio Rodríguez Carrión en nuestra Escuela de Salud. Hoy, como han podido comprobar, de nuevo, muy interesante, centrada sobre todo en el tema de la dislexia, donde, y además la verdad es que Lucía Alcántara, Antonio, nos ha aportado muchísima información y seguro que ha orientado a muchos de nuestros oyentes, al menos para plantearse esa posibilidad, ¿no? Sí, una cosa dice Lucía Alcántara que llama mucho la atención y es que la frecuencia es aproximadamente uno de cada 10 niños, un 10%. Es decir, que en una clase donde hay, por ejemplo, 25 niños, aproximadamente dos puede tener este trastorno, uno más acentuado, otros menos. Al menos en una clase no hay ningún niño con dislexia, pero en otra hay más. Es decir, la proporción uno de cada 10 niños, que es mucho, que tienen retraso en el aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que es un tema importante. Yo creo que Lucía lo ha explicado perfectamente, muy bien, cuál es el problema y cómo actuar. Contactar con ellos o contactar con el profesor y explicarles todo lo que observan los padres, si es que todavía no está diagnosticado. Y por tanto, si alguna persona está interesada porque está incorporado tarde a este programa o porque quiere volver a escucharlo, que sepan que en Radio Ubrique pueden volver a escuchar íntegramente este programa y ver los detalles que ha explicado Lucía sobre la dislexia. Uh-huh. Hay que decir también, Antonio, que porque un crío tenga dificultades para el aprendizaje no siempre tiene que corresponder tampoco a la dislexia. Hablamos de un 10%, sí que habrá otro porcentaje por otras razones, por otras causas, y lo que se trata es precisamente de identificarlo, de detectarlo, ¿no?, precozmente. Efectivamente, ya hemos comentado que a lo mejor la dificultad del aprendizaje es que el niño no ve bien la pizarra y se distrae, porque mira la pizarra, no se da cuenta del porqué, pero las letras son turbias. A mí me pasaba cuando estudiaba, estaba en el instituto y yo veía que cuando estaba sobre todo en la parte de atrás de la clase, si te coloca al final, se te coloca al final, una vez adelante, otra vez detrás, pues cuando te colocas delante no te das cuenta del problema, otra vez te colocas detrás y lo ves turbio, lo mejor lo ves, ¿no? Pero te cansa la vista, te hace pesada la clase, y entonces lo que tiene un problema es que necesita gafas, simplemente. Al menos no mucha cantidad, porque si es mucha cantidad se detecta fácilmente que te necesita gafas. Pero son pequeña miopía, pequeña presbicia, y entonces, o perdón, presbicia, astigmatismo o algo, y entonces no se detecta. Y el niño va atrasado, pero porque no sigue bien la clase, porque se distrae, le duele la cabeza, o no oye bien. Y entonces, pues, primero se descarta que tenga un problema de este tipo, y si no lo tiene, el oculista o el otorrino no detecta nada, pues entonces se piensa en la dislexia, ¿eh? Sí, como dice Juan Carlos, la dificultad en el aprendizaje no solamente es la dislexia, sino puede ser trastorno en la vista, en el oído, y otras veces también la dificultad en el aprendizaje es el ambiente, de que está el te visto opuesto, el otro gritando, es decir... Eso ya es el profesional o el profesor que investiga a ver cuál es el motivo por el cual este niño va un poco atrasado respecto al resto de la clase. Es decir, que en la vida, si nos ponemos, todo tiene solución, ¿eh? Todo tiene solución. Así que pocas cosas, hay algunas que no, pero son muy pocas. Si nos ponemos, lo solucionamos. Pues con ese mensaje, desde luego, nos vamos a quedar positivo por parte del doctor Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, volvemos en 7 días, el próximo miércoles. En nuestra Escuela de Salud, como siempre, un placer. Muchísimas gracias. Hasta el próximo día.